For the little red calf will give you milk to wash the soot and the scars away. Till your skin is soft as silk, changed from its colour of ashen grey. Ash girl, with your mouth that's forgotten, your mouth that's forgotten about upturning, go down to your hazel tree, help will be at hand. For the little white dove will peck at her breast till the ruby blood in torrents runs down, down unto your waiting skin. Then it'll change to a crimson gown. Ash girl, with your feet that are tethered, your feet that are tethered with no hope of leaving, go down to your mother's grave. Help will be at hand. For the grave will open, inviting you in to feel the worms against your skin. Don't let the fears pull you down. For brave ones, there's treasure to be found. Step into a grave and cut all your losses. The worms will turn to rubies rare. The grave will change to a carriage and horses, ready to take you the devil knows where. Coal black eyes, coal black eyes, so brightly they're burning. Remember the name your mother gave before she let go of your hand. Remember your name and pull at the reins. Your hour is calling, there's no time for stalling. Remember your name and pull at the reins. They'll follow the turn of your hand. Now the little red calf can sleep in the hay. The little white dove can sleep in her nest. The fire will sleep. They can tend it themselves. And under the earth your mother can rest. Now I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there in Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. I've been children's farewell to Annie, and I must away. For the king he needs soldiers, I must obey. What if Providence prove kind, love, until I return? I will wed with my Annie near Carter's clear burn. On the 14th of August, our regiment was lost, and a ball from the enemy our lines came across. Oh, it struck me in the temple, and the blood trickled down. I reeled and I staggered, and I fell to the ground. Come here, says our captain, come here with good speed. For I fear by this bullet young Dinsmore lies dead. Two men with a stretcher did quickly carried me away to a hospital bed. Cold water and brandy they poured out so free. They turned me all over, my wounds for to see. What if I had my Annie to bind up my wounds? One kiss from sweet lips would soon deaden the stew. When I am weary and think on lang syne, when I was a miner and rot in the mine, oh, the tears they do trickle, and down they do fall. Like the roses that bloom around Bonnywood Hall. Esto es al aire. En fin. Espera, que vamos a empezar acomodándonos un poquito. Seguramente te estabas pensando que zafaste de mí, ¿no? Escuchaste musiquita y dijiste, uy, qué bueno, no vino el salame de Sergio. No, llegué un poquito tarde, pero llegué. Bien. Cecilia ha vuelto a los controles. Ceci ha vuelto a los controles. El toque femenino que le faltaba a este programa. No tengo nada que decir de Pachi. Excelente, excelente Pachi. En realidad me gustaría que estén todos. Pero bueno, Cecilia me hizo el aguante, yo llegué tarde. Ella, como siempre, me anotó los temas que pasó. Y te digo, Ceci, los temas que elegiste están muy en línea con lo que yo iba a pasar en el programa. Lo que acabamos de escuchar es una especie de obra maestra. ¿Qué te voy a decir? Esto es en un festival, en los años 70, en un festival en Irlanda. Un sello alemán editó una serie de discos. Esto es Andy Irvine y Mick Hanley haciendo una canción bellísima que se llamaba Bonnie Woodhull. Ahí está. Es la historia de un soldado que es muerto, que es herido de muerte en la batalla, mejor dicho, y mientras está agonizando recuerda a su tierra y a su amada. Y se va muriendo lentamente, como corresponde en una canción que valga la pena. Bien. ¿Qué decís, Ceci? ¿Vamos con el tema que vos tenías o ya tenés en punta con lo que yo traje o no? ¿O qué? ¿Sí? ¿El primero? Sí, vamos con el primero. Y bueno, una cosa que tenía Pachi muy claro, una cosa muy buena de Pachi, que el tipo pasaba las 9 y me decía, seguimos igual. No sé, espero que vos te comportes igual. Espero que no me vengas a bardear porque, bueno, se me hizo tarde por un... fui a buscar a mis papis que llegaron a visita de Buenos Aires, los fui a buscar al ómnibus y se retrasó el ómnibus y, bueno, y por eso. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy es... ya empezamos, pero bueno, como empezamos siempre, entonces, hoy es miércoles 5 de marzo, ya se pasó el verano, se fueron casi todos los turistas. 5 de marzo del 2014. ¿Hoy qué era? Hoy era una fecha... hoy es el año que murió Chávez, me parece, ¿no? Hoy era, sí. Bien, bueno, se lo dedicamos al comandante Chávez el programa. Este programa se llama Los Siete Bosques, como se viene llamando desde hace como 7 años. Dale. Thank you. Bien, este era el primer tema que debería haber empezado el programa de hoy, Dervish. Un tema que para mí es un clásico, es uno de los... Bueno, no es de las primeras cosas. Sí, Dervish es de los primeros grupos que empecé a escuchar. Y es un tema que yo lo escuchaba mucho. Es una composición de ellos, se llama The Hungry Rock. Y bueno, esos temas que uno aprende a tocar y qué sé yo. Y me pasó muchas veces en el programa que cosas que fueron muy escuchadas por mí me parecen muy obvias y no las paso. Y después me digo, no, salame, al contrario, son obvias para mí, que se las escuché mucho, pero son las cosas por las cuales tendría que haber empezado todo el tiempo a difundir, que son las cosas que más me atraparon a mí al principio. Bueno, nada, Dervish, entonces, esta banda muy buena de Sligo. Y lo que vamos a... Hoy viene el... Yo te diría, anda cambiando ya mismo de emisora. Porque hoy viene el programa para tirarse por los balcones. Y Ceci no sabía que venía así el programa y ella empezó con música acorde a mi estado actual. Así que, bueno, si tenés ganas de divertirte, te equivocaste. Andate a otra radio. Al menos por esta hora. Después viene, como siempre, mucho rock and roll y esas cosas. Vamos a seguir... con una canción de amor. Bitter Departing se llama, amarga es la despedida. Y cuenta, como tantas canciones tradicionales irlandesas, gente que se tiene que ir, un señor que se tiene que ir a buscar trabajo, porque en Irlanda no había trabajo, y se despide de su amada. En manos del señor John Doyle, ya te digo eso, y es una garantía de que va a ser una canción de la hostia, ¿no? Es un, porque, bueno, nada, John Doyle, eso es John Doyle, John Doyle, ¿qué te voy a decir? Dale. A red rose in summer, the leaves soft and green. You walked without speaking, your arm held in mine, and the London was singing as we passed on by. Bitter departing of lovers entwined. You said that you love me, you said that you care, you told me you'll never go and leave me behind. The one that I loved has altered his mind, and bitter the parting of lovers entwined. I have to leave now, this place I adore. No more can I wander the wild glens and shores, for the tyrants have robbed me of house, lands and pride, and it's bitter the parting of lovers entwined. So we kissed and we parted, and from her I didn't steer. I sat by the river and watched it flow by. Like time in a bottle, it weaves and it glides. Bitter departing of lovers entwined. Bueno, había pasado recién John Doyle. También cantaba la señorita Kate Rusby, otra grosa, una inglesa, haciendo el tema Amarga es la partida, o algo por el estilo. Vamos a cambiar un poquito la tesitura del programa, porque estamos con una amiga aquí en el piso que nos va a hablar de una cosa que va a pasar este domingo. Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Yo ando bárbaro. ¿Sí? ¿Vos? Sí. Apuro, te escapaste de la facu. Qué feo es eso. Sí. Qué feo. Igual fue con aviso. ¿Mauricio Petignaroli es uno de los profes? Sí. Bueno, antes no se escuchaba, ahora no basta escuchar porque está dando clases, pero bueno, vamos a decirle que te perdone. Vamos a decirle que te perdone. Bueno, muy bien. Bien, yo esto vi hace un tiempo, vos mandaste un mail que iba a venir el señor Diego Frenkel, el cantante de La Portuaria aquí a Bolsón. A mí me gusta como canta Diego Frenkel. Lo que me entusiasmó es que decía guitarra acústica y electrónica, algo así. Sí, viene con un set acústico e indumentaria electrónica. Eso. Y yo dije, a mí me interesa. Yo soy un tipo muy moderno, quiero renegar de mis casi 50 años y me hago el pendex. Y cuando alguien usa electrónica, a mí me gusta. ¿Escuchaste el último disco que sacó Diego Frenkel, Célula? No. Bueno, parte también de lo que va a estar compartiendo el domingo a la noche acá en Bolsón es su trabajo como solista, está con una banda en realidad. Uh-huh. Célula, tengo entendido, hay mucha gente de Bolsón que tuvo la oportunidad de ver el recital con banda en Buenos Aires y parece es un disco tremendo. Mira vos, yo había estado con Tonolec hace un tiempo haciendo unas cancioncitas. ¿Tenés así para cortinear algo? El tema que yo traje ahí para... Esto es de Encuentro en el Estudio, el programa de Lalo Mir, que a mí me encanta ese programa. Este es un hit de La Portuaria. A mí siempre me gustó. Luego, acá. Para ubicar, por si algún abombado no sabe quién es, ¿no? Este tema por ahí es como conocido. Canta, Diego, dale, canta porque queremos. Caminamos juntos por calles grises. Ah, no. Sin parar. Cuando el tiempo pasa. Ponelo bajito como cortina. Nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también? Bueno, así que el último disco tiene que ver con esta cuestión que es entre acústico y medio electrónico, ¿decís? Sí. Mira qué interesante. Hace una mezcla con su poesía, llevado a los sonidos electrónicos y demás experimentación que Diego, por lo que me parece, después de La Portuaria, es un, inclusive con La Portuaria, no sé, ¿vos viste, escuchaste el tema que hicieron con David Byrne? No. ¿No? No, con La Portuaria, mira vos. La Portuaria tiene un tema con David Byrne que es un temón. Mirá. Que se llama Hoy no le temo a la muerte. El videoclip está filmado enfrente del cementerio de Chacarita en Buenos Aires. Hay un bar. Y David Byrne aparece cortando mortadela, por ejemplo. Qué groso. Vamos a decirle a la gente que David Byrne es la cabeza de los Talking Heads, ¿no? Un groso también el tipo. Mirá vos. Sí. Y bueno, estamos muy contentos, hace bastante que queríamos que se haga esta fecha en Bolsón y por suerte salió y parecería que va a ser una noche bastante mágica. Va a ser en Rowan, el lugar también es muy bonito, también está apostando mucho, es la primera vez que trae después de Delmiro Molinari que estuvo tocando ahí. Así que estamos todos entre contentos y emocionados. Buenísimo. Rowan es este lugar que tiene una fachada muy linda. Tiene una especie de pub que parece como británico. Así sí. Tiene. Queda, ¿cómo ubicamos a la gente? Berito, Moreno y Dorrego. Claro. Pleno centro de Bolsonaro. Pleno centro, sí. No quiero decir que queda a media cuadra del casino porque no quiero mencionar el casino, pero queda ahí. Claro. Enfrente de rentas. Bien, así por ahí. Bueno, así, enfrente de una pizzería también. Enfrente de donde era la bandurria. Ahí está, ahí no hacemos publicidad a nadie. Enfrente de donde era la bandurria. Una vez tocamos a la bandurria, en el 2001, más o menos. Hace mucho, éramos más jóvenes. Bueno, ahí va a estar. Entonces, el domingo. El domingo 9 de marzo a las 22 horas hay una capacidad limitada para. Claro, porque es un bar que es más bien chico. Claro, y las entradas anticipadas se están vendiendo en Rowan también. Ajá. Uh-huh. Hay un teléfono que en este momento no lo recuerdo, pero lo podemos compartir después. Yo creo que lo tenía, pero ¿cómo lo encuentro ahora, no? Esto es radio, ¿verdad? Vamos a buscar en este momento, por si alguien quiere llamar. Y lo que vos contabas de cuando estuvo haciendo unas fechas con Tonolé, que estuvieron preparando varias canciones, ¿escuchaste el tema que he sacado con Quererte, esa versión que hicieron? Y no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que escuché cosas que me parecieron muy interesantes. Muy buenas, sí. Digamos, me gusta mucho más todo lo que escuché post-Portuaria. Igual la Portuaria me pareció una banda interesante, pero sí. Todo lo que escuché que es posterior me gustó más todavía. Digamos. Así que me parece. Qué bueno. A mí me pareció interesante, por eso, bueno, no sé. Acá está, mira, acá está. Un poquito más abajo. ¿No está ahí? Sí, no está. No, un poquito más abajo. Bueno, Igual si no pueden ir ahí claro. A Puerto Moreno y Dorrego. Claro. Yo después lo voy a buscar el número, lo voy a dar. ¿Hasta cuándo uno puede sacar entradas anticipadas? O creería que va a ser hasta el domingo. No, hasta el mismo día, uno puede ir a la mañana a sacarlo. No, claro. Es que es hasta. ¿El precio es el mismo? ¿Cómo es? No, 100 pesos anticipada y 120 en puerta. Uh-huh. Lo que sí es importante es esto, que reserven por lo menos la ubicación, porque va a haber mesas, sillas, depende ¿numeradas? Si quieren ir a consumir. Ah. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a estar muy lindo. Y va a estar bueno, tiene que sí. Estar bueno, porque cuando vienen ese tipo de números a Bolsón, hay que aprovecharlos. Sí, aparte se sienten las ganas de todos de que sea una noche mágica, está bueno. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Después vamos a reforzar el concepto. También tenemos una cosa el sábado que después les voy a decir de unos amigos de Bariloche que vienen, que es totalmente diferente. Y bueno, si sos un tipo copado, vas el sábado al BTO y el domingo a ver a Frenkel. Y si no, bueno. Yo me noto para el BTO, ¿eh? Muy buena banda, muy buenos chicos. Ah, ¿los conoces? Sí. Caradanán, Pablo Ríos, un amigo de. Bueno, ya vamos, trajo un temita para pasar, qué sé yo. Bueno. Buenísimo. Esperemos que vaya muy bien. Yo seguramente voy a estar. Muy bien, así que los esperamos el domingo en Rowan. ¿El domingo en Rowan? ¿A qué hora habíamos dicho? 22 horas, Diego Frenkel presentando un set acústico. Él solo, con su guitarra y indumentaria electrónica, que es la parte que a mí me entusiasma. Bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, poné la cortina y la despedimos a Belén. Que se tiene que ir. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo. Si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. No, nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás donde estás. Nada es mejor, no, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás. Bien, este era entonces Diego Frenkel. Esto es un audio del programa Encuentro en el Estudio, el programa de Dalomir que tiene por canal Encuentro. Vamos a seguir rápidamente con un tema, así me pongo a tiro con unos mensajes que tengo acá. Sí, venía el tema 3, ¿no? Bueno, otro de los clásicos, que de hecho este lo hacíamos con una banda que yo tenía en Buenos Aires, otro de los clásicos. Al negro Frank le gustaban mucho estas canciones de Altan, ¿eh? Le gustaba mucho la voz pristina de Mora Niwini, así se llama la cantante. Vamos a escuchar The Flower of Maherali, se llama la canción, una canción de las típicas canciones de amor en donde el que canta describe cómo es su amada y cómo está vestida y todas las cosas tan lindas que hace y todo, hasta que después la conoce bien y se da cuenta que no era tan así. One pleasant summer's morning, when all the flowers were springing all, nature was adorning, and the wee birds sweetly singing all, I met my love near Banbridge town, my charming blue-eyed Sally O'. She's the queen of the county town, the flower of Maherali O'. Upon this blue I did know Adam was in class so much blessed when he met Eve in Eden Hall. Her skin was like thank you. Estamos en el aire, así parece. Eso indica la luz. Bueno, había pasado Altan entonces haciendo The Flower of Maher Ali, una hermosísima canción. Se la vamos a dedicar al negro. No creo que esté escuchando el negro Frank, pero yo se la dedico igual. ¿Con qué seguimos? Esta que viene es tremenda. Ya no creo que quede nadie despierto del otro lado, pero yo sigo regocijándome. Esto es Maddie Pryor. Escucho voces. Estoy como el chico de sexto sentido. Ajá. Bueno, no importa, está bien. Es un clima más familiar que le dan a este. Te decía. Maddie Pryor, que es una cantante inglesa, folk, se hizo muy famosa por la banda muy famosa llamada Still I Span. Hizo una canción con dos cantantes más que se llama. Una canción, un disco con dos cantantes más que se llama Maddie Pryor and the Girls. Maddie Pryor y las chicas. Esto es una canción que se llama Meeting Point, el punto de encuentro. ¿Ves? Ese es mi teléfono. Estamos para atrás. Bien, voy a seguir hablando y no lo voy a atender. Porque estoy sentado arriba del teléfono, por eso suena bajito. Bueno, pon el tema, dale, después te cuento. Somebody stopped the moving stair. Time was away and somewhere else. And they were neither up nor down. The stream's music did not stop, flowing through heather limpid round. Although they sat in a coffee shop, and they were neither up nor down. The bell was silent in the air, holding its inverted poise between the clang and clang of flour, a brazen calyx of no noise. The bell was silent in the air. The camels crossed the miles of sand that stretched around the cups and plates. The desert was their own. They planned to portion out the stars and dates. The camels crossed the miles of sand. Time was away and somewhere else. The waiter did not come. The clock forgot them and the radio waltz came out like water from a rock. Time was away and somewhere else. Her fingers blinked away that bloomed again in tropic trees, not caring if the markets crashed, when they had forests such as these. Her fingers flipped away the ash. God, oh, whatever means is the good, we praise the time that what the heart has understood can verify in the body's peace. God or whatever means the good. Time was away and she was here, and life no longer what it was. The bell was silent in the air, and all the room one glow, because time was away and she was here. Ahí se iba entonces Mary Pryor and the Girls. A mí este tema me fascina. Lo escucho una y mil veces y me fascina. Muy probablemente nadie comparta mi fascinación. Pero bueno, a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo. Vamos a, porque se nos está yendo el programa, vamos a pasar al segundo anuncio que quería hacer. Tenés ahí el temita, anda poniéndolo medio de corte. Vamos a escucharlo un poquito y después te digo de qué se trata. Bueno, esta música que estamos escuchando, mirá qué piropo que le voy a mandar a Pablo. Esto a mí me suena muy parecido a Mina, esta banda de Islandia que a mí me gusta mucho, que paso mucho en el programa. Me parece que están sonando muy, muy bien los amigos de Cara Danam, es una banda de Bariloche. Pablo Ríos y Pedro Zanca. Se pudieron haber puesto Pedro y Pablo, pero iban a tener algún problema legal, entonces se pusieron Cara Danam. Empezaron como dúo, pero se le sumó una chica que toca el violonchelo y alguien que toca el bandoneón. Así que son un cuarteto. Ahí se ve el bandoneón, mira, escucha. Hacen música instrumental, así. Alguien por ahí, uno, no te entendí la seña, no pasa nada. Alguien por ahí decía que era música minimalista. Bueno, ponele, no sé, qué sé yo. No importa, que es una música instrumental muy linda. Es guitarra, violín, violonchelo y bandoneón. Vienen de Bariloche el sábado que viene, en el Pitío. No hace falta que te diga dónde es el Pitío, es en Villa Turismo, donde toca Languedoc todos los años. Este año me lo perdí, pero tengo una oportunidad en Semana Santa porque me dijeron que el show está muy bueno, como siempre, no es ninguna novedad. Pero volvamos al cauce inicial. Entonces, no estamos hablando de Languedoc, sino que estamos hablando de Cara Danam, que va a tocar en el Pitío, en el Bolsón. Esto es el sábado que viene a las 22 horas. la entrada cuesta 50 pesos. Así que te vas a ver a Carl Adam y después te vas a ver a Diego Frenkel. Por 150 pesos te volvés empachado de música. ¿Qué sé yo? No sé. En fin, bueno. Muy lindo, esto suena muy lindo, ¿eh? Ya vamos a hacer este. En algún momento Pablo había empezado a pasar música que él elegía en el programa, después no pasó más, pero vamos, algo tenemos que hacer con Pablo porque tenemos gustos muy parecidos en cuanto a la música. Bien. Vamos a hacer lo que se vaya de a poquito entonces. Eso era. Cara Danam, este sábado. Vamos a seguir con el programa. ¿Cuánto nos queda, Ceci? 5 minutos. Estamos hasta las manos. Bueno, bien, casi que va a ser el último tema, me parece este. Va a ser el último tema, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a cortar muchos temas que estaban, pero son menos 5 y este tema va a terminar. Bueno, ¿qué decís? El anteúltimo tema. Porque los llamados son insoportables, la gente pide que no me vaya. Está bien, no me voy. Mira, este tema, creo que los temas que pasé hoy, todos ya los había pasado. Son todos temas que me gustan mucho. Esto es Rosa Cedrón, la que en realidad en un momento fue convocada para tocar el violonchelo en la banda Lubernalubre, una banda de folk gallego, pero después se dieron cuenta de que cantaron y le dijeron, no, vení, vos tenés que cantar. Cuando se fue de la banda, en el 2007, sacó un disco muy lindo, un disco solista. Vamos a escuchar una canción que se llama O Vals da Tola, el vals de Tola, no sé qué es Tola, debe ser algo... tiene nombre de barrabarba de fútbol, ¿no? El Tola. Pero no creo que sea un barrabarba de fútbol, al menos no pegaría muy bien con el tema. El tema es hermosísimo, escúchalo. Bien, ahora sí estamos al aire nuevamente. Tengo que mandarle un besote muy grande a mis queridos amigos de Buenos Aires. Vamos a empezar por las mujeres. Doña Camila Álvarez, tristemente en pareja con el impresentable de Alejo. Pobre Camila, ella no tiene la culpa, pero bueno, es así. Están haciendo una comedita en su casa, con Ramiers, que es un personaje también muy conocido dentro de la música, ya que estuvo nominado a unos Grammys hace poco, el tipo haciendo tango. Y Ramiers está casado con Helio. Ya los menté a los cuatro, están ahí en Buenos Aires, así cocinando. Mientras yo estoy acá trabajando, haciendo radio, ellos están, en fin. Bien, ahora sí entonces, hecho esto, hecho y dicho, ya nos pasamos, repasamos así. Bueno, bien, veo que sos tan buena como Pachi que no me cortan. Ah, ¿y ese reloj qué? ¿Qué hora es? ¿Cuál es la hora real? No, son las 9. Ese reloj está atrasadísimo. Son las 9, ¿no? Ah, no tiene pilas. No, mi computadora marca 20:59. Ahora sí, bueno, está escribiendo muchas cosas, Alejo. No lo puedo leer porque si lo leo al aire pierdo tiempo. Después te contesto, mi querido Alejo. ¿Te puedo pedir otro tema por ahí? ¿O no? ¿Qué viene? Espera. Ah, no, no te voy a pedir. No, el que viene. Este tema está impresionante, sí. El que viene, ¿no? Es el número 6, ¿sí? Nos quedan un montón afuera, pero bueno, también hubo al principio un montón de temas que yo no puse porque llegué tarde. Así que vamos a despedirnos. Mira, este tema, vamos a volver. Está mal eso, ¿no? Bueno, cosas que estoy hablando con Ceci, que ella no sale al aire, pero. No quiero improvisar y poner esta canción en ese. Bueno, estamos teniendo charlas que la gente que está de otro lado no entiende un pomo, pero no importa. Ya me voy a resarcir de eso. Vamos a terminar entonces, decía, con una. Vamos a volver a Maddie Prior, esta cantante inglesa. En este caso haciendo una canción. Esto es de una ópera antigua, hermosísima canción, hermosísima letra. Se llama En los días de mi juventud. Si vos te metes al blog, que es enlossietebosques.blogspot.com.ar, muchas veces pongo la letra de las canciones, como en este caso, por ejemplo. Y tenés los nombres y bueno, podés googlear y qué sé yo, esas cosas que uno hace en internet. Por ejemplo, la última estrofa dice: la vida de todos los mortales debería pasar de beso a beso o algo así, debería pasar en besos. Estoy traduciendo, pues por eso lo digo así torpemente. Dice labio contra labio cuando sos joven y después labio contra las copas. No sé si pude expresar lo lindo que es esto, seguramente no. Entonces, en los días de mi juventud, una bellísima canción antigua. Qué bueno, ya que me. Nada. Me despido entonces con esto, será hasta el miércoles que viene. Chao. I remember to hear my father talking about the wakes. There was a custom long ago, no matter how what time your father or your mother or your brother was to die, they'd keep inside to be waked at home that night. Then the house would be packed up, drinks like this. Garrett Barry would get the wakes, and he would not be back to the street. And then in the gig that he used to always play, would try to juggle the name of it. And when the 2 or 3 finished, in this world now, then the 4 or 5 would be running to the cars. About 20 o'clock after the rose of things, and then 4 or 5 would fly away like the dip. Thank you.